Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Va por barrios. Aquí, entre nosotros, rodeados de una multitud, festejamos el primer centenario de Monóculo Online. Tendríamos miles de titulares para darle, pero no sé, lo reservamos, me parece. Ninguno vale la pena más que este. Exactamente. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. De esta forma damos comienzo a una edición especial de Monóculo. Warren, ¿cómo está? Estamos celebrando el primer centenario online de esta epopeya religiosa comunicacional de Monóculo. Es verdad, y habla muy bien de la rectitud de procederes de Monóculo, que para llegar al conteo de este centenario no se tomó en cuenta ninguno de los programas anteriores del ciclo. No. Que perfectamente se podrían haber utilizado. Una versión siglo XXI, podríamos decir. Tenemos que decir que no está presente porque se emociona, usted sabe. Usted lo conoce también bien, Mario García. Uh-huh. Se emociona, dijo, no, yo me animo a lo sumo a estar presente vía telefónica. Y ahí, sacando fuerza de flaqueza, lo tenemos aquí con nosotros, Warren. Acá, el cuerpo presente, ustedes lo pueden ver. Deco Núñez recién hacía referencia a lo joven que lo estaba viendo. Warren, le saludamos a Deco Núñez, o también otra persona que lleva adelante Meridiano Juvenil, un programa joven, como el propio nombre lo dice. Y como es su comunicador, porque muchas veces la juventud mal entendida son unos números. Exactamente, se rige por las frías matemáticas. Se rige por unos números, sin embargo, nosotros la entendemos por las sinapsis. Las sinapsis neuronales. Usted tiene muchas, usted es joven. Usted tiene pocas, vaya a un asilo. Exactamente. En el caso de, en el nuestro y en el de este muchacho, también Núñez, podemos asegurar que hay más de 10. Exactamente. Así que hoy, hoy, pleno siglo XX, nos atrevemos a decir. Amigos, muchos temas, pero hoy el tema principal es Monóculo. El hecho de intentar la comunicación con todos ustedes, un poco para darle un cachetazo a esos derrotistas de siempre que dicen, bueno, no, en Uruguay no se puede hacer nada. Por favor, si se puede hacer y se puede hacer las mejores cosas en cualquier sentido, en lo que usted quiera, en la rama que usted quiera desempeñarse. Sí. Está asignado por el éxito. Es, ¿no?, querer hacerlo. Yo llamaría a los directivos de la Agencia de Innovación, esa nueva oficina que está en la órbita de la Presidencia de la República y que atiende a los procesos innovadores, proyectos de interés, etcétera, etcétera. Miren un poquito para acá. Echen un ojito. ¿Por qué no ven lo que hacen innovadores sin oficina, sin apoyo, sin financiación, sin nada, solito? Exacto. Con ganas, con fuerza e inteligencia. El trío. El triángulo de las Bermudas. El triángulo de las Bermudas. Miren un poco y vean cómo se innova sin necesidad de grandes nombres, ni de diplomas, ni de cursos. Exacto. Haciendo. La mejor escuela, la escuela de la calle, guarda, la que siempre hemos reivindicado, esa que nos acerca al conocimiento en general. Es verdad. No en profundidad, porque eso déjenselo para los científicos, sino en general, el poder opinar un poco como es el legado de Monóculo, el no autoexcluirse de ningún tema, poder hablar con propiedad de cualquiera. Y no es un invento nuestro, ya lo decía Richelieu, prefiero saber poco de muchas cosas que mucho de una sola. Qué grande, qué reencuentro. Amigos, una semana que nos sorprende hoy con una noticia terrible en el plano nacional, lo que usted recién comentaba. Un magnicidio a punto de ocurrir. Exactamente, quizás el vivo espíritu de Bin Laden presente en nuestro país y más precisamente en San Javier, donde una persona, yo no me atrevo a decir desequilibrada mental, como dijo la prensa, sino malintencionada. Sí, es muy común, y nosotros que hemos visto muchas películas, sabemos que los delincuentes se hacen pasar por locos para pasar la bomba en los manicomios. Exacto. Este es evidentemente un caso así, evidentemente una figura de la presencia a nivel mundial de Tabaré Vázquez, y en una ciudad como San Javier, por favor, que vamos, ameritaba un golpe de las fuerzas del mal que podría asumir a toda la región en la oscuridad más absoluta. ¿Cómo no se está? Esto es terrible y creo que acá no sé si no es desacertado pedir la colaboración de Bush para esa campaña contra el terrorismo. Esto es un atentado terrorista, sin duda ninguna, sobre la figura de nuestro presidente y quién es el abanderado de llevar las cosas, de poner las cosas en su lugar, es nuestro amigo Bush. Yo creo que la noticia apenas llegue a él, además es un amigo, Tabaré. Le debe haber llegado ya la noticia, va a mandar algún destacamento, algún cuerpo de élite para poner las cosas en su lugar, la que agradeceremos. Yo cuando llegue. Diría que quizás en la evolución de nuestra joven democracia ha llegado el momento de ser el Estado 52 de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Lo merecemos. Lo merecemos. Tenemos derecho a vivir como ellos. ¿Por qué no? Porque además, ¿qué otro país le puede ofrecer los arándanos que le podemos ofrecer a nosotros? Nadie. Nosotros era una fruta, un alimento que no tenía tradición uruguaya. Y sin embargo, rápidamente... Es más, bastó nos que parecía viniera, una porquería. Exacto. Bastó que viniera el presidente de la Gran Democracia del Norte y ya la principal cooperativa nacional de productores de leche lanza helados con sabor a arándano. Lo vemos en toda la feria. Qué ricos que son. Dios, riquísimo. Al lado de la frutilla, al lado de eso, es como un pepino. No tiene nada que hacer, es picante. Sí, asqueroso. Picante, no. Otra cosa, creo que si bien tuvo ese privilegio en Puerto Rico, Uruguay, y estratégicamente además le convendría a Estados Unidos para hacer el tapón dentro de esos dos gigantes, anexarnos a la Gran Democracia del Norte. Si mañana cambia el gobierno y se revé esta situación, se reverá. Ahí podemos volver a la independencia. Habrá que hacer un plebiscito y ver. Yo quiero saber si después de 5 años de vivir como yanquis, dólares, nosotros queremos volver a vivir como bolivianos. Exactamente. Ustedes vean, pero es el momento ya. No están dadas, evidentemente, las condiciones de seguridad que permitan la supervivencia. Estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 4.000 personas. Tremendo, una potencia. Una potencia. Y un infiltrado, con además que viene de Rusia. Indudablemente, porque es notoria la colonia ruso-soviética que hay en San Javier, ¿no? Me llama, yo no sé si ese no vendría de las ex repúblicas soviéticas, hoy de tipo Kazajistán o mismo el Afganistán. Es verdad, puede ser, sí. Obviamente el terrorista es. O sea que hay que ver si en la agenda de la intervención estadounidense hay países ahora, como es el caso de Afganistán, el caso de Irán, también puede ser un iraní, o alguno a futuro. Estaremos velando, estaremos siguiendo la agenda del gobierno de Estados Unidos para saber de qué nacionalidad podría ser este sujeto, claro. ¿No? Eso lo van a decidir, evidentemente, ellos con toda la información que nosotros no tenemos. No contamos, lamentablemente no contamos. Por otro lado, tenemos que dar una buena noticia. El presidente está bien, no pasó nada. Eso quizás debió ser la primera noticia. Claro, sí. Nosotros sí, nos apuramos por el otro lado, pero no hay noticias, son buenas noticias. Exactamente. Me gusta así. Él está bien, está con María Auxiliadora. Sí. Nos comunicamos hoy de tarde con ella. Estaba nerviosa. Y Magurno. Y está Magurno también. Magurno lo está acompañando. Está bien. En ese sentido, no hay que preocuparse. Amigos, no hay que hacer ningún tipo de vigilia. No sufrió ninguna lesión. Tampoco es bueno decirlo. No, pero... fue abortado antes. El único que tuvo una lesión fue Magurno. Porque en el momento que alguien gritó Guambia, Magurno hizo un vuelo. Para proteger con su cuerpo al presidente. Y cayó mal y se hizo un esguince de codo que lo va a tener algunos días fuera de... Alejado de sus habituales charlas y caminatas por la española. Y va a estar alojado en una sala como corresponde, premium. Exactamente, la sala presidencial. Bueno. De la española. Amigos, vamos a escuchar. Núñez dijo que si no hablábamos de él se iba a la mierda, cosa que hizo. Suponemos que sigue sintonizado a través de Steadcam. Le decimos a quienes estén siguiendo la transmisión que pueden entrar en la sala de chat, donde es más rápida la comunicación, que ya que a través de Steadcam lleva su tiempo más el desfasaje natural, en fin. ¿Le parece escuchar un poco de música? Sí, pero me gustaría, y para pensarlo un poco mientras pasa la música. Me parece que estamos muy estructurados, que estamos muy... quizás sea la tensión, la emoción del centenario, pero creo que tendríamos que darle a esta emisión un tono más de relax, más de tertulia, más de...

decíamos, amigos, estábamos un poco repasando el staff permanente, y si ustedes tienen alguna inquietud, debemos decir que nuestra productora hasta él... ¿Hasta cuándo es que está? Hasta el... A ver, que usted le comunicaba recién, Warren. Entre el 30 de abril, o sea, hoy, y el 4 de mayo, no va a estar. No va a estar. Es un... Nosotros le dimos libre para festejar justamente el centenario. Exactamente. Consideramos que no era pertinente que ella estuviera presente en esta circunstancia, y bueno... Se tomó unos días, se fue a descansar, vendrá con ideas nuevas. Sí, no se lo vamos a descontar, además. No, en absoluto. No, va por parte de licencia. Exacto. Son días de licencia que se van bajando. Me llamaban de la embajada de la ex Unión Soviética, ajá, haciendo un ofrecimiento de Putin como mediador en caso de que ocurriera algún problema con el terrorista, al que lo une las raíces idiomáticas, ¿verdad? Pero en base a lo que ha sido los rescates en Rusia, hoy se llama Rusia, me pareció conveniente decir que no, que gracias, pero que preferimos que los rescatados sean más que las víctimas. Y no la forma rusa de entender los rescates, que es al revés. Son más las víctimas que los rescatados. Exacto. Lo entienden así como rescate exitoso, ¿no? Claro. Que eso es un tanto problemático. No conocemos los rescates no exitosos. Eso no se informa. Creo que no se informa. No vale la pena. Usted quería hacerlo más coloquial, Warren, y es un gran desafío para quienes llevamos la noticia al instante. No sé si usted quiere hacer alguna reflexión en particular o entrarle a la noticia, porque tenemos varias. Sí, hay un tema general y es bueno que la gente lo sepa. ¿Qué es este impuesto que se llama IRPF? Exacto. Yo le voy a decir, yo no estoy ni a favor ni en contra. Pero... según mi abogado, que es el que entiende de eso, sí, para eso está, claro, para eso están los abogados. Me dijo que podíamos recurrir ese decreto o ley o lo que sea por anticonstitucional. Yo, como el abogado me lo dijo, presenté los papeles. Lo dejó todo en sus manos. Claro, creo que usted también. Sí, no, fuimos juntos. Claro. Y no firmamos ningún manifiesto. No, yo creo que eso no tiene nada que ver. Porque la ley, si está hecha, está para respetarse. Claro, además la ley se hace para cada uno. Uh-huh. No se hace para que muchos junten firmas. No es lo nuestro. Presentamos el... recurso. El recurso, y según me informan, porque hoy el recientemente establecido juez de la Suprema Corte, que el nombre no importa, no queremos hablar de él. Hay que ser personalistas. Claro. Ya presentó sus primeros dictámenes, no se han publicitado, pero ya podemos asegurar que en nuestro caso ha dado positivo el análisis. Y por lo tanto se rechaza la aplicación del IRPF a nuestras jubilaciones y a nuestros saberes. Exactamente. Y se... miren, No solamente eso. Qué bien que estuvo el... sangre nueva, hacía falta la cosa. Sí. Pero qué bien que estuvo el abogado, porque puso el IRP. Y entonces, el Estado se obliga a devolvernos todo lo que nos sacaron... nos robaron por IRP y todo lo que nos fue descontado por el IRP. Hay una diferencia. Hay una diferencia porque obedece a otra administración. Claro. El IRP fue un robo, un meternos la mano en el bolsillo. Parece que nadie dijo nada. No estuvieron atentos en ese momento. Sí, que claro, era otra la agenda noticiosa, había otras cosas, no importaba. Y el IRPF sí. Se le prestó más atención, bueno, está más en la moda, más como un Ise Castro, digamos. Exactamente. Y se presentaron recursos, nosotros también. Pero el nuestro, es la devolución de los importes del IRPF y del latrocinio del IRP. Así que nos espera una pequeña fortuna a la vuelta de la esquina. Exactamente. Hay que esperar nomás que llegue el día de cobrar, claro, y ahí ver el cheque, a cuánto asciende. Porque la verdad que yo no tuve oportunidad de llevar cálculos de cuánto nos habían descontado por eso. No, pero... Es que no me quiero meter en esos temas. No, por eso está el contador. Está el contador, justamente. El contador es el que va a hacer las cuentas y verá si coincide la cifra o no. Y si no coincide, si está indexado ese capital. Si está indexado, que no olvidarse de la devaluación, de la crisis de los bancos, de toda una cantidad de cosas, mientras nosotros poníamos el huevito todos los meses. El contador va a hacer el estudio y si hay alguna diferencia, veremos si da para recurrir o si no. No sé, hay que ver. Pero bueno, es una buena noticia y al ser una buena noticia para nosotros, es una buena noticia para todos. Claro, evidentemente toda la audiencia de Monóculo, a la que contamos en más de miles. Cientos de miles. Estará en este momento festejando con cacerolas La resolución. Y también le queremos decir que nosotros no estuvimos en la patética manifestación. Hay que llamarlo de una forma, nucleamiento de gente, diría yo, lamentable y repulsivo. Falta de respeto. Total, no. Falta de respeto a esa maravillosa fontanela que se hizo en la Plaza Cagancha al lado de la Corte de Justicia. La dejaron hecha un basural. Una porquería. Todo con cáscara de maní tirado. Una porquería. Y cáscaras de naranja, que todo. Son para dejar en la playa, la dejaron ahí. Y bananas. Una porquería, unas 300 personas que se juntaron ahí, no sabemos bien, según ellos, para respaldar a la Corte Electoral. No veo, no. Nunca sentí que estuviera amenazada la Corte Electoral. No, y nunca vi una manifestación en la puerta de donde están trabajando los señores de la Corte para respaldarla. Yo diría que parecería todo lo contrario. Como una manifestación de repudio. De amenaza. Le digo más, yo tuve oportunidad de ver a Luis Hierro López. Ajá. Luis Hierro López era, ¿no? Sí, exactamente. Hierro Gambardella no, Hierro López. Hierro López. Pasando luego de la manifestación y un gesto muy adusto por la calle Juárez. Es un problema. Es un roble. Estaba caliente. A mí me parece que hay algo de constipación ahí. Porque sí. Es un gesto que es permanente. Estaba rígido. Hasta cuando se sonríe siempre está como... Se le fuerza. Sí. Es como forzado, pero ahí dije, pucha, si este hombre anda por acá, algo está pasando. Y después tomé conocimiento de esa lamentable. Claro, lo que pasa es que él vive en Canelones y Cuarenta. Por eso le quedaba un paso. Le quedaba un paso, es una papa. Así sí. Cualquiera va a una manifestación. Exactamente. Y lo hubieran hecho en manga. A ver si quisiera iba. Ver quiénes iban. A ver si iba. ¿La rañera va? Porque es guapo. Sí, no se manda de chicar. Pero hay muchos que no sé. Este otro. Mieres. ¿Sabe quién? La Morte. La Morte. Se acaba de presentar de candidato a diputado en Italia. Y ahora está acá. Haciendo. Saliendo en. Parecía figuretti. Salió en todas las fotos. Qué disparate. Es todo un montaje. Todo para atacar a Monóculo. Exacto. Todo para atacar a Monóculo. Porque no se aguantan que Monóculo tenga más de 100 programas en el aire, que tenga un éxito mundial, que tenga miles y miles de admiradores. Que tenga una participación en una muestra en Barcelona, no se lo comen con nada, tampoco les resulta gordo, que haya realizado un espectáculo como el Por qué votamos los uruguayos, ahí estamos haciendo un poco autorreferencia y en lo sano, con un gran éxito, donde la prensa se vio desbordada, sí, por la iniciativa de Monóculo y querían ser todos portavoces de la novedad, de la exclusiva, pero nosotros, como tenemos compromisos, se la otorgamos al Observador. Es verdad. El Observador fue el medio que lanzó la tapa de la olla, la hizo volar por los techos y después todos los otros atrás, a tricota, tratando de chupar rueda. Si muchos se ofendieron. Porque no, fueron la exclusiva. Y no quisieron publicar nada. Exacto. Pocos. Yo diría que, mire, si se ofendieron, ¿quién se ofendió? Los del Pasquín ese, por suscripción, que creo que al final... No, yo no quiero dar nombres. Sí, no, pero después... Todos se remolinaban ahí. Pero bueno, triunfa Monóculo y muchos sufren. Tiemblan. Sí, a pesar de que triunfa Monóculo, triunfa Uruguay. Exactamente, digo, la sucesión es inmediata y es automática, pero muchos no la entienden así. ¿Cuántas veces la selección uruguaya de fútbol no clasificó un mundial estando Monóculo en el aire? Nunca. Claro. Ya está. Claro, no precisamos hablar más nada. Warren, lo invito a compartir otra pieza musical y después me interesa el tema de la correspondencia, el correo privado, esto que pasó en Italia. No sé. Bueno, me lo comenta. ¿Me puede decir de cuál es la... ¿De dónde proviene este delicioso té de yuyos que estoy tomando para festejar? Debe ser una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Esto es... Menta, carqueja y algo más. La productora del programa. Peggy Sánchez, que sí. Estuvo presente, pero también como es muy sentimental, se abandonó previo a que nosotros llegáramos y después se comprometió a llegar. La imagino en este momento estará en su casa abrazada a una almohada lloriqueando. Llorando, exactamente. Es mujer. Claro. Se entiende. Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? We'll be right back. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Amigos, continuamos en Monóculo y estábamos reflexionando cuando hablábamos de Uruguay, hablábamos de Monóculo. Gran parte del presupuesto de este país se va en sueldos a los funcionarios públicos. Lamentablemente muchos empleados privados ven con malos ojos esto, pero cuando uno ve... Eso es envidia. Exactamente. Eso es envidia. Cuando uno ve la labor que llevan adelante en cualquier rama. Yo tengo la oportunidad, Warren, le comento, de visitar semanalmente las emisoras del Sodre. Sí, lo he visto en la página. Como le decía, justamente Deco, que amenazaba hace minutos, hacía como un juego perverso de si no hablan de mí me voy, si hablan de mí me quedo. Y puedo ver ahí como un grupo humano. El otro día tuve oportunidad de ver a 18 personas, sí, trabajando tras un vidrio y no trabajando en el viejo esquema ese del trabajo cada uno en su cosa, en su cubil, sino en una rueda. En una rueda de trabajo, una rueda de balance donde lamentablemente los vidrios impedían escuchar la temática que se estaba desarrollando, pero todos hablando a la vez. Y eso es una muestra más. Basta uno recorrer cualquier oficina pública en cualquier ámbito y ve el trabajo desde otra concepción, más moderna, más progresista. Claro, un trabajo más humano, más a escala humana. A escala humana, no la máquina. La del individuo que se le paga porque haga una función y nada más. Como robot. Como un robot. No, eso páguele a Terminator. Exactamente. Claro, acá se trata de seres humanos que tienen vivencias, uh-huh, para compartir, que tienen sentimientos, que tienen otra cosa. Yo le puedo comentar porque visito con regularidad la intendencia. También podemos tocar el tema del otro día, había Mabel Lolo y después, pero. Eso adelante. Después podemos hablar. Pero estaba viendo, por ejemplo, porque muchas veces se dice sí, porque los viejos empleados de la intendencia que tomaban té, que no atendían, que no... Y pude ver con agrado como un grupo de 5 o 6, y le estoy hablando de la zona de regulación alimentaria, uh-huh, 5 o 6 chicas, de todas menores de 30 años. ¿De buen ver? Algunas. Uh-huh. Bueno, para la edad de uno todas son de buen ver ya de esa edad, pero estaban reunidas alrededor de una computadora, uh-huh, no importaba lo que hubiera en la computadora, ya que ninguna estaba mirándola ni digitando nada, pero charlando, tomando mate. Está bien, A pesar de lo riesgoso que es tomar mate al lado de una computadora, pueden romper el teclado. Arriesgando su vida también. Arriesgando su vida, pero charlando, comentando de cosas que seguramente son muy importantes y benefician su trabajo porque las transforma en seres más humanos. Exactamente, y creo que eso se ve reflejado después en la atención que a uno le dispensa. Yo el otro día tuve una experiencia con la gente de Antel Data, unos, uh-huh, seres humanos superiores. Me atrevo a decir. Bueno, si ya es... para hacer eso hay que estudiar. Eso, sí, no, sí. No cualquiera, puede. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Y la facilidad para resolver los problemas. El hecho de no dar la solución en la primera instancia. Es más, no dar la solución. El provocar que el consumidor también tome parte en el asunto, no dárselo todo masticado, porque de esa forma, si uno le dan todo resuelto, no valora. Al final claro. No valora la gestión. Sin embargo, si a uno le van planteando nuevos desafíos en cada instancia, es cuando uno crece humanamente. Claro, porque tiene que ir sorteando diversas dificultades que el trabajador ya las sabe, ya sabe todas las respuestas, pero no se las puede dar todas juntas. No, vale. Usted tiene que hacer el esfuerzo. Y creo que este es un tema interesantísimo y es cultural y es una invención uruguaya. Uh-huh. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el terreno de la comida, la teoría norteamericana de fast food, comida, o sea, rápida. Una porquería. Y el desarrollo que se ha hecho en Europa, básicamente, de lo que es slow food, comida en la cual uno va a un restaurante, se sienta y espera y charla con la gente, claro, que está. Eso también se practica en Centroamérica, le comento. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Sí, también se practica. Entonces, en la Unión Europea han invertido mucho dinero en desarrollar este concepto del slow food. Y en Uruguay, dejando de lado el fast work, exacto, que jamás fue aceptado por los uruguayos, se está llevando a cabo el slow work, el trabajo lento, el trabajo que hace que usted no vaya a un mostrador y enseguida venga una maquinita humana a atenderlo. No, que venga usted un ser espere. Humano. Venga un ser humano. Claro, que usted espere que el señor termine el té o el café, que termine de hablar por teléfono, que termine de jugar en la computadora, que termine de hacer lo que sea. Lo que esté haciendo. Que siempre es más importante que atenderlo usted, que al fin y al cabo no es más que una persona. Exactamente. Una frente a una persona que lleva la responsabilidad de muchos, cientos de miles. Casi nada. Da para analizarlo. Y con respecto a la intendencia, el otro día tuvimos la oportunidad de ver a Mabel Lolo. Y realmente uno... Qué piba cuando... linda, ¿eh? Qué piba está, linda. Está divina. Y qué ojos que tiene. Ojos grandes, una llamada grande, luminosa. Claro. Un poco no me gustó el tono de voz dirigiéndose a la sociedad en general, sin ese problema de generalizar. ¿Vio? Uh-huh. Cuando uno generaliza, muchas veces incurre en injusticias. Menos nosotros. No, nosotros. Las únicas generalizaciones que siempre le aciertan son las nuestras. Pero no es que le acierten, ¿no? Acá no se trata de un juego de azar, se trata de experiencia de vida. Y Mabel Lolo la vi el otro día, no me gustó nada, porque dijo: los empleados municipales no gozan de la simpatía de la gente. No sé de quién estaría hablando. No de todos, porque nosotros somos unos grandes defensores de la gestión municipal y sobre todo la de ADEOM. Que nos parece la más significativa, la más representativa, la más emblemática. No sé, me pareció antipático. Sí, yo creo que es antipático el hecho de tirarse a la población en contra cuando hoy por hoy, si hacemos una encuesta bien hecha, no de esas que venden para la radio, más del 80% de los montevideanos, estoy seguro que está muy conforme con el trabajo de los municipales. No solamente está muy conforme, sino está directamente involucrado en el trabajo de los municipales. Y quizás más del 80, pero un 80 es seguro que está directamente. Entonces, cuesta creer que un uruguayo, que un montevideano, en este caso, estando involucrado con la gestión municipal, esté desconforme con ella. Sí, para eso existen mecanismos, como el voto, donde uno puede manifestar su desconformidad, llegado en el hipotético caso de que hubiera alguna desconformidad, uno puede decir, chau, no me gusta más este intendente, no, quiero otro. Claro, además hay una cosa que esta chica debe tener en cuenta, es que si fuera verdad lo que dice, uh-huh, nosotros que estamos al tanto de las reivindicaciones y de la realidad salarial de la intendencia, y que sabemos que realmente son sueldos absolutamente sumergidos totalmente. Y si la lucha de ADEOM por sueldos dignos, condiciones dignas de trabajo y toda la plataforma importantísima que tienen, es percibida por la sociedad como algo malo, es que algo está fallando en la estrategia de comunicación. La comunicación, de hecho, ya han cambiado al encargado de comunicación. Ajá. De la intendencia municipal. Yo creo que a partir de ahora sí. Claro, pero yo estoy hablando del encargado de comunicación de ADEOM. No, yo decía, pensé que hablaba de la intendencia. Claro, no, el que estaba antes era un improvisado. Totalmente. El de ahora es una persona seria, ha escrito varios libros y podemos contar con él para todo lo que nosotros necesitemos. Ya me llamó por teléfono hace una semana. ¿Estuvo hablando con usted? Sí. ¿Y quedaron en algo? Y vamos a llevar una carpeta a ver si. Yo decía, bueno, si a nosotros. Ahí en el presupuesto participativo, a ver si sacábamos algo. Bueno, sí, tenemos el tema del semáforo que estamos pidiendo para la puerta de Monóculo, que se llena de gente. Que además, lo que me gusta es que dicen, pero ahí no hay choque. ¿Vamos a esperar un choque? ¿Vamos a esperar que muera una persona para poner el semáforo? ¿O perfectamente podemos actuar previniendo? Es un poco lo que siempre apostamos, a lo que es la prevención. No solo prevenir el delito, prevenir los accidentes también. Exacto. Acá no ha habido ningún choque, no ha habido nada, no ha habido ningún accidente de tránsito. Ni frenadas. Ni frenazo. Ahora, ¿vamos a esperar al primero? Claro. ¿Que se lleve la vida de algún ciudadano para ahí poner manos a la obra? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable después? ¿Nosotros no? No, nosotros dimos la voz de alerta. No nos gusta nada lo de mover Lolo, un regular malo. Mal. Yo creo que no es la dirigente que los municipales merecen, que tendrían que elegir a alguna otra persona que en principio fuera más de buen ver. A mí me gustaría saber qué Tabaré Rivero. Bueno, Tabaré Rivero. O Graciela Rodríguez. Son más mediáticos. Son más. La vi cuando estuve por primera vez en la intendencia y es muy bien vestida, está muy elegante. Tres. No sí, sé. Pero ¿sabes qué? No me gusta que esta Rodríguez se la cree. ¿Está agrandada? Está agrandada, no me gusta. Pasa que está buena. Sí, pero yo diría Eunice Castro. Que sea municipal. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto sale? Nada. La ponemos en una cuadrilla de esas que levantan la basura. No, esos son tercerizados. No sé, en algún lado. Algo ahí. Ahí en el faro, que hay una. Está la oficina de medio ambiente, no sé qué. Uh-huh. Que si no va nadie se da cuenta. Bueno, ahí la ponemos y que sea ella la portavoz. De la intendencia. De los empleados. De los empleados de la intendencia. Está bien, me parece. Y eso creo que ganarían mucho. Y ganaría ahora, el país. Y ahora con la fuerza que está teniendo con Bailando por un Sueño. El otro día la vi bailar y realmente es espectacular lo que baila Eunice. Le dio una cátedra de baile a los argentinos. Quedaron totalmente muertos con las mandíbulas caídas ante la agilidad, la prestancia de esta uruguaya. Bueno, ella hizo baile clásico muchos años. Exactamente, y se nota, lo dijo Antonio Gasalla. Uh-huh. Se nota la formación clásica en la danza, pero a su vez le dio toda la sensualidad que puede darle una mujer uruguaya al ritmo de la salsa. Claro, me imagino. Yo no la vi, pero me imagino. Creo, Mónica Farro, ¿cómo anduvo? Muy bien. Fueron las mejores puntuadas. Nos estamos yendo un poco del tema, pero creo que estos son los temas importantes. Claro, es lo que la gente quiere saber. Muy bien, fue la noche de las uruguayas, obtuvieron los mejores puntajes y realmente se les hizo muy, muy difícil. Tanto es así que Tinelli el día lunes estaba aún hablando de la participación de las uruguayas en Bailando por un Sueño. Qué increíble, ¿no? Qué no es tonto Tinelli. Qué importante. Y esta Mónica Farra, además, qué chiquilina que es divina, porque además tiene un... Es mujer. Una educación, tiene una clase, tiene una... No sé, me encanta. Yo una vez la tuve oportunidad de verla el 18 de julio, no me reconoció. Increíble. Sí. Llama la atención, pero es así, yo sí a ella. Estábamos en el 18 de julio Río Negro, ella cruzando hacia el lado sur y yo cruzando hacia el norte. Iba acompañada por un muchacho y me gustó mucho cuando se dieron un beso. Porque se dieron un beso, ella lo abrazó y además levantó una pierna. Yo estaba entrenando. Exactamente, estaba haciendo sus primeros pasitos, Mónica. Un saludo grande porque sabemos también, no tanto de Unice, pero Martín Sartú, que es un gran seguidor de Monóculo, uh-huh. Le mandamos un saludo. A Unice la vimos cuando fuimos a Bien Despiertos. Estaba ahí con María García, pero ella, por una cuestión de respeto, porque estaba ante periodistas de Fuste, dijo, bueno, yo soy una recién llegada a este medio, que la entrevista la haga Cristian Font y... ¿cómo se llama? Solé. Y bueno, quedó en manos. Era entre hombres, creo que también era, claro, el tema. Era el tema ese. No era un tema propio. Amigos, un poco más de música, ¿le parece, Warren? Y después entramos. Me gusta. ¿Tiene algo de Tabaré Rivero? Ay, no tengo. Qué pena. ¿Por qué pena? Tan lindo. Le comento, Warren, que dentro de poco una prestigiosa empresa de cinematografía uruguaya en uh-huh. formato DVD. Va a editar un documental sobre Tabaré Rivero. ¿Sobre la vida? Sobre la vida de Tabaré Rivero. ¿Qué me cuenta? ¿Ya empezaron? Ya está hecho. Todavía no está pronto. ¿Y aparte que él hacía de prócer, hablan de eso? No tuve oportunidad de verlo. No tuve oportunidad de verlo. Pero, ¿Se lo comento? ¿Eh? ¿Se lo comento? Diga, medio. Durante el proceso cívico-militar que nosotros padecimos en ese momento hoy podemos decir con la perspectiva que dan los años que lo padecimos hacían en la televisión puestas en escena de determinadas hechos históricos. Para ello contrataban a una serie de actores que se vestían, se maquillaban como los próceres de otrora, de antaño, y actuaban. Y Tabaré Rivero participó en dos de esas reconstrucciones. Una que estoy seguro, recuerdo, la Asamblea de la Florida, y la otra no la recuerdo. Y lo hizo de la mejor forma posible, absolutamente inolvidable. Esperemos que esté. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. Cha, cha, cha. En forma radio Sein Humor. Después de todas, peor que ninguna. Pero con el capricho de ti. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, agencia Sein Humor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar un nuevo chakra de memoria. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No importa si si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y muchas veces el panorama noticioso de países, hay países que uno no se entera de nadie, no se entera de nada. A veces se entera de una cosa, a veces se entera de otra, pero hay un país que ha dado dos noticias en los últimos tiempos que, si bien la prensa amarillista le ha querido dar un ribete delictivo o mal visto, no hacen más que hablar bien de la concepción familiar, del celo de quienes llevan adelante el orden de una familia para conducir los destinos de la misma, ¿no? Es verdad. El caso es Austria. El caso es de Austria, un país que no ha sido bendecido con el campeonato mundial de fútbol en ninguna oportunidad, por lo que está normalmente relegado a segundo o tercer plano de la información. Sin embargo, como usted decía, últimamente, en un plazo de menos de 10 años, ha sido primera plana por casos que de alguna forma están relacionados. Uno, el caso de la pebeta... ¿Cómo? Tenemos hasta la foto. ¿Qué es el nombre? Tenemos ahí la... Tamara. ¿Tamara? Tamara, que fuera secuestrada por un... Un secuestrador. Un joven que la amaba. Y la tuvo durante gran parte de su vida, desde la niñez hasta ya la... juventud avanzada, secuestrada y violándola reiteradas veces, como corresponde a alguien que profesa amor por otra persona. Claro, yo no sé si es violándola, me parece que el término es un poco fuerte, ¿no? Bueno, intercambiando fluidos. Ya, manteniendo una relación carnal. Ahí está. Tamara luego decidió retirarse de la casa y no sabemos un día, por qué. Un día porque sí, eso debe haber sido, ¿sabe qué? Alguna pelea. En algún momento tuvieron alguna pelea, algún disgusto, y yo, ahí dijo, yo me voy de acá. Yo creo que fueron los vecinos. Yo creo que Tamara salió a hacer los mandados y los vecinos aprovecharon, llamaron a la policía, le llenaron la cabeza y al pobre hombre lo encarcelaron, creo que de por vida. Exactamente. Se mató. Ante la injusticia se suicidó. Claro. Se tiró unas vías de tren. Y chao. Una reacción clásica de un hombre injustamente acusado. Y ahora tenemos otro caso de amor filial. Lo que es un padre que ama a sus hijos, en este caso a una hija. A una hija. Más allá de lo que la comprensión del tonto, de la masa, del rebaño puede comprender. Exactamente. Estamos hablando de un señor austríaco de 73 años, estamos joven, hablando de una persona seria. Una persona joven. Claro. Un señor. Que mantuvo en una confortable habitación durante aproximadamente 20 años a una de sus hijas. Y mientras que en la parte de arriba de la casa tenía 6 hijos con 5 hijos más con su señora. Con esta chica tuvo 7 hijos, a los cuales, vamos a decir la verdad, menos a 2 o 3 que no sabemos bien por qué lo dejó con la madre, al resto los apadrinó, se quedó con ellos en la casa y no sé, es como que yo estoy contando la historia más feliz del mundo. Exactamente, y lamentablemente no es así, porque la prensa, cuando no, se hizo eco de esta situación y censuraron la actividad que llevaba este hombre adelante, Porque además hay ciertas cosas. ¿Qué más inviolable que el hogar? Hasta la propia constitución ampara. Sí, no sé la austríaca, no la conozco. Supongo que debe ser amparada en la constitución uruguaya. Debe ser basada en la constitución uruguaya. Mire que no siempre pasa así. ¿No? Hay países que son defectuosos. Exactamente. Pero la mujer de este hombre nunca sospechó nada. Nada. Entonces digo, hay un clima de hogar, hay un clima formado en una casita en Austria. Y un día... Imagínese una casita en Austria. Caseta de dos aguas. Exacto. Con un enano en el jardín. Exacto. Y un día de un capricho de la prensa que está siempre buscando la noticia, salta que, bueno... Y ponen secuestro, ponen violación. Violación, incesto. No sé, digo, ahí hay, me gustaría reflexionar sobre el papel que debe cumplir la prensa en la comunicación de la noticia. Hasta qué punto uno debe brindar opinión y hasta qué punto debe brindar oposición. Ya lo decía nuestro presidente, hay muchas veces uno se confunde cuando no le explican claramente qué es lo que están haciendo cuando están escribiendo en la prensa escrita, más precisamente, lleva a la confusión. Acá yo creo que hubo un poco de confusión por parte de las agencias de noticias que están mostrando la cara del hombre en todos lados. Sí, yo creo que no hablaría de confusión, sino de una inmensa confabulación mediática contra este hombre. Conspiración. Es una conspiración. Este hombre evidentemente molestaba por algo. A la prensa del mundo. Exacto. Y la prensa del mundo se ocupó de demostrarle quién manda. Y nos guste o no nos guste, mandan ellos. Qué disparate. Lamentable que sean estas noticias. Por suerte Uruguay en ese sentido no trasciende a nivel internacional. No, siempre es curioso son buenas noticias. Este tipo de noticias, porque también siempre hay imitadores y cosas. Parece que en Francia hay otro caso similar. No estaba tanto. Pero son todas cosas que pasan en Europa. Por suerte en América, y más precisamente en Uruguay, que es lo que nos interesa, no pasa. Esas cosas no pasan. No pasa. Por algo será, ¿no? Amigos, un tema más musical y luego continuamos. Tenemos el caso de Trócoli. Me interesa ¿Del estadio? ¿Vino? No. ¿Sabe quién vino? De Jorge. Vino el está acá en Montevideo, el artista que decoró el estadio Trócoli. Buena ocasión para hacer una linda pedrea. Time. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Otra de las noticias de la semana que uno puede sentir con agrado porque se hace justicia. Lamentablemente muchos medios de información insisten en que es una mala noticia o quieren ver el lado feo. Y estamos hablando de la no extradición de Jorge Trócoli. Es verdad. Un antropólogo. El antropólogo Jorge Trócoli, una persona que si bien no está relacionado directamente con el estadio Luis Trócoli, cabe aclararlo, comparte el nombre. Uh-huh. Y es una persona de bien, un uruguayo de pro que ayudó a su país en momentos un poco difíciles. Exactamente, cuando muchos dieron la espalda, cuando muchos no le pusieron el hombro al Uruguay, cuando éramos pocos los que poníamos el hombro al Uruguay, ahí estábamos codo a codo, hombro a hombro con Jorge Trócoli, llevando adelante los destinos de este país. Aparentemente, lo que la prensa ha hecho circular, había un pedido de extradición por parte de la justicia. Él estaba detenido preventivamente. Él estaba detenido, yo creo que se había ido a entregar primero. No a entregar a la comisaría, sino a Italia. A entregar a Italia como ciudadano italiano. ¿Es Trócoli? Es un ciudadano italiano. Por eso. Es ciudadano italiano, de hecho. Por eso, es ciudadano italiano. Entonces creo que lo que está. A mí me gustaría que todos los extranjeros en un momento resolvieran irse a sus países. Claro, por ejemplo, Aldo Lamorte podría retirarse a Italia. Tenemos no lo hemos nombrado, Carlos De Fazio, que está acá con nosotros, también es ciudadano italiano. ¿Y por qué están acá? Que se vaya. El Uruguay para los uruguayos. Claro. Es una prédica que ya la hemos dicho en más de una oportunidad con un éxito arrollado. Sí, pero además hay una cosa. Déjeme interrumpir un poco. Vamos a ordenarnos, sí. Pero tanto que se quejan los países europeos de los indocumentados, etcétera, fomenten la inmigración de los documentados, de los verdaderos ciudadanos, porque acá están jodiendo, vamos a decir la verdad, están jodiendo. Hablan mal del país, se quejan. Dicen siempre están porque allá en Italia o en el país que sea. O siempre. Peor, van y dicen, el domingo voto, ¿cómo que vas a votar? Sí, porque son las elecciones del consejo de la legislatura de no sé qué, de Pedici. Por favor. No. Por favor. Además eso distorsiona el voto después acá, porque votan los dos lados. Eso es lo peor. No se anula. Exactamente. Es un voto oficiado de nulidad que la Corte Electoral acá, como actúa de buena fe, no puede detectar. No puede detectar. Hoy, por ejemplo, yo, si quisiera ser la mesa de esta radio, no podría. Exacto. Porque está ocupado por un extranjero. Sacándole puestos de trabajo a los uruguayos. Ahí está. Es un caso claro. Pero lo concreto, y volviendo al tema, no sé si le parece. Sí, vamos a volver, porque si no vamos a pasar a los peruanos y ahí la cosa se pone difícil. Los peruanos, por favor. ¿Cómo está lleno de peruanos? El centro está impresionante. Está minado. Y el otro día estaba en la peluquería y ni una linda ahí, ¿eh? Son pocas. No. Pero Ana Linda, ¿conoce usted? No conozco. No hay. Boliviana tampoco. ¿Cómo? Son razas que no han llegado a estándar de belleza. O tendrán otros parámetros que uno ignora y son indígenas. Por suerte. Son indígenas. ¿Sí? Hay que dejarlos ahí, yo qué sé, no sé. Porque los hombres no son lindos tampoco. Yo he consultado a muchas mujeres y no les resulta atractivo. No, se juntan entre ellos. Entre ellos se juntan. Como un gueto. Sí, no nos quieren a los uruguayos. Hay que echarlos. El caso claro de Trócoli, volviendo al tema. Sí. Porque, digo, esto da para... A Trócoli, hay que decir la verdad, entre nosotros le decíamos el peruano. Por su color de piel. Claro. Exactamente. Lo concreto es que ahora se están pasando la pelota entre Cancillería... Perdón, entre... señor Mesa, ¿me puedo bajar un poco el volumen de la música? Porque voy a tener que gritar, si no. Me hace mal a la gola. Entre Cancillería, entre Embajada y, lo peor de todo, echándole la culpa a un correo privado. Yo creo que acá el Estado, en ese detalle del correo, obró muy mal. Por supuesto, ¿no hay un correo uruguayo? Hay un correo uruguayo que es el más eficiente del mundo y sin embargo destinó esta documentación trascendental para pedir, entre comillas, la extradición. Porque además estoy seguro que viene acá, canta a las 40, queda libre y mete unos cuantos en cana. No lo dudo. Porque hay que escuchar también, porque se puede escuchar siempre una sola campana y ensordecerse en esa campana, pero cuando se escucha la otra y el Poder Judicial, como bien decíamos, es independiente, no puede actuar por tendencia, tiene que actuar con la balanza de la justicia. Entonces, ¿hasta qué punto es culpable? Claro. Ese es otro tema que lo tiene que determinar la justicia. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de presión. No. Pero, ¿sabe qué? Acerca del correo privado hay una cosa que es importante. Yo cuando leí la noticia tuve esa primera reacción de bronca de uruguayo. Indignación. De indignación. Pero después pensé lo siguiente. El correo uruguayo es excelente y impecable hasta que el paquete llega a la frontera. Ahí ya queda. Luego queda en manos de correos de cualquier payaso. En particular el correo italiano, que deja muchísimo que desear. Exacto. Está manejado por la mafia y no llegan las cartas nunca. Es verdad. Yo le he mandado cartas, por ejemplo, yo tengo un primo que vive en Roma, que se llama Giuseppe. Puse Giuseppe Roma y la mandé por correo. No llegaron nunca. Entonces, hasta y de acá ahí salió. De acá salió. Por acaso yo fui a la farmacia y lo puse. Porque por además tenemos esa ventaja. Podemos poner. Yo quisiera saber si en Italia tienen correo en la farmacia. Lo dudo. No tienen. No. Aparte, allá en la oficina de correo, como el hábitat. Se hace de todo. Se paga pensión. Se paga ahí se pierde la cosa. No llega nunca. Ahí se pierde la cosa. Exactamente. Las cosas. Carlos lo dice. Entonces. Creo que ahí sí la contratación del correo privado estaba justificada. Bueno. No sé en los plazos si el correo privado cumplió o no. Aparentemente lo que dice la noticia es que sí cumplió, que llegó con 6 días de anticipación a la fecha límite para plantear la supuesta extradición. Hay que saber, una foja de 600 páginas que le estaba mandando traducido al juez italiano. Yo creo que el juez la plata italiano que habrá hecho ese traductor no está escrito. No tiene nombre. No tiene, ¿y para qué? No se sabe para qué. Lo concreto es que una vez que llega a la embajada de Italia a la embajada de Uruguay en Italia, una de las más bonitas de Roma, es verdad, lujosa, totalmente y austera. Sí. Creo que es un apartamento. Por eso. No, sí, es un apartamento. Yo te veo por la zona muy... La más elegante de Roma. Claro, un apartamento en una zona muy elegante. Claro, eso es mejor que una casa. Un monoambiente en una zona elegante es una embajada elegante. Exactamente. Y la embajada, una vez que toma contacto con esta documentación, lo retiene. Te dejó estudio. Exacto, un tiempo. Además tendría que haber conseguido un traductor del italiano al español, porque eso se lo mandó todo el italiano, tendría que haberle puesto. Yo estoy seguro que acá lo mandaron con un cartel que no decía nada, urgente, o si decía urgente decía en italiano. ¿Y cómo vas a ver cuando lo recibe un uruguayo en la embajada? Urgente. Y claro, ahí se pierde. Ahí se pierde. Pero además hay una cosa. Es de buen uso en el tema documental y burocrático que los el añejamiento de los documentos. Asiento. Claro, hay que dejarlo y ver cómo evoluciona. No solo. Es cuestión, claro, solo. Si no es cuestión de decir, llegó Saramando. No. Llegó, lo dejo ahí, lo miro todos los días, paso, lo veo, le abro la ventana, le cierro la ventana. Hay que tenerlo a que él... Por lo general hay que esperar que venga otro, para aprovechar sí, el viaje. Claro, pero hay una cosa, acá hay un efecto de cambio de uso horario. También. Que es muy importante. Porque el jet lag. Exacto. Entonces, ese documento viene mal. Toda esa documentación, ¿cuánto me dijo? 600 páginas. 600 páginas. Bueno, cada página se tiene que ir adecuando, acomodando. Hay una diferencia de estaciones. Salieron de acá en otoño y llegan allá en primavera. Es complicado. No es cuestión de echarle las culpas a nadie. Hay que ver, todo lleva su proceso. ¿Por qué llegó solo 6 días antes? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. El tema es que esos 6 días no dieron tiempo a la adecuación, como los futbolistas que van a jugar a la altura tienen que tener una preparación especial. Exactamente. Y tener un tiempo en la altura. Uh-huh. Los documentos que tienen un viaje tan tremendo como tuvieron estos tienen que tener su adaptación. No alcanzó 6 días. Como terminó su adaptación, lo llevaron a la justicia italiana, que también tenemos nuestras dudas. Nuestros reparos. Y la justicia italiana dijo, venció el plazo, venció el piazzo. Fuera de tiempo, lo concreto es que es increíble cómo a veces por este tipo de situaciones se hace justicia. Porque ahora... No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Ahora Jorge Trócoli goza de la libertad. Uh-huh. En Italia. En un país que lo supo acoger con los brazos abiertos. Exactamente. Como Paraguay acogió a Artigas, bueno, Italia acogió a Trócoli. Es verdad. Es un caso bastante similar, que vale el paralelismo. Y sí. Dos desterrados. Y fue con el negro Jajá. ¿Se acuerda del negro Jajá de Decalegrón? Que lo único que hacía era reírse. El negro, es verdad. Se fue con Trócoli. No sabía. Es amigo. Era amigo. Sí, sí, se juntaban en el Barça-Eta en una claro. época. Y bueno, se fueron para allá. El negro Jajá no tenía nada que hacer ahora, que no está más de Calegrón. Y se fueron para allá. Y ahora estará cebándole meta. ¿Cómo corresponde? Claro. Amigos, un tema más musical, por favor, y ya volvemos. You buried deep, the secrets that you keep are in. verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Bueno, estábamos mirando un poco la competencia y viendo que no informa como corresponde. El hecho es que mañana nosotros tenemos que cubrir el Día de los Trabajadores y solo tenemos información sobre el Día de los Trabajadores del el PIT-CNT, el acto del PIT-CNT. El mejor. ¿Sabes qué? Ahora me está cayendo bien. Yo nunca me gustó el PIT-CNT. Pero ahora que lo veo cuando ya lo veo como más maduro, lo veo, no digo apoyando al gobierno, porque eso me parece que no tiene nada que ver con los líderes sindicales, pero como es más en armonía. Sí, yo creo que es un movimiento que está dispuesto a la negociación. Exactamente. No al enfrentamiento per se. Sin ton ni son. No. Exactamente. De todas formas, le comento, Warren, que va a ser transmitido por televisión. Canal 5 va a transmitir mañana el acto. Lo invito a que usted, si por el problema que me decía que tenía problemas de angina, si no puede llegar por el frío reinante, lo puede ver perfectamente. No, por... pero la idea era hablar en el acto. ¿Usted era orador? No sabía. Sí. ¿Había arreglado eso al final? Sí. ¿Pagó? Claro. Ah, no. Esto es como las escuelas do samba en Brasil, que usted va de turista y en el hotel le por un dinero lo colocan ahí a hacer macacada. Ah, no. En no ese sabía. Caso no, lo que fue una negociación por un dinero ahí para ser el principal orador. No, acá la información, por lo menos en este acto, en el de la Plaza de los Mártires de Chicago, esa obra maravillosa de un arquitecto. Mire usted qué curioso, un arquitecto italiano. ¿Eh? Qué curioso. Qué increíble. Con razón salió así. Va a ser Juan Castillo como el principal orador. Yo no sé si usted le había prometido esa participación. No, esa participación no. No. Yo venía después. En realidad, la idea era cerrar este, saludar a todos, saludar con una invocación a la unidad del movimiento obrero, obreros y estudiantes unidos y adelante, pero este, al final no llegamos en los números. Ah, bien, bien, bien. Bueno, lo concreto es que se van a estar juntando ahí en la Plaza Primero de Mayo, también se van a estar juntando en otros dos puntos, y creo que la consigna de este primero de mayo, que es creemos que, dice Pereira, creemos que donde hay un solo movimiento sindical debe haber un solo acto sindical, una sola proclama sindical, y esto se ha resuelto democráticamente en los organismos de dirección del PIT-CNT. Es un poco así. Sin embargo, la realidad no es así. Claro, yo creo que a veces cuesta llegar. Como hay problemas de transporte, creo que está bien en cierta medida hacer actos y que después, un poco hablaba también del PCNT, no en esta información, es que la gente se concentre en los otros actos y después vayan llegando. Es posible. El acto de la Plaza Primera de Mayo. Es posible, porque además así van con un bagaje de información mucho, mucho mayor. Serían como preactos, digamos. Como, los teloneros. Exactamente, son los teloneros después para ir a escuchar a Juan Castillo en la plaza. Lo que sí llama la atención y nos ha llamado la atención durante toda la vida es la ausencia justamente de lo que se homenajea en este día, y estamos hablando del trabajo. Es verdad. No entendemos, no vemos con buenos ojos esa necesidad de no trabajar, justamente el día que se habla del trabajo. Es el día en que cualquiera de nosotros debiera trabajar con mayor ahínco, dedicación y cuidado en lo que hace. Exactamente, además los mártires de Chicago es siempre lo que se homenajea. Y Estados Unidos trabaja. Es verdad, como un solo hombre. Exactamente, acá son esos pequeños detalles. Yo creo que esto se puede solucionar si prospera esa iniciativa de nuestro presidente, que era unificar todos los feriados en una sola fecha. Es algo que lamentablemente vemos que parece que nadie lo escuchó, esa iniciativa. ¿Sabe lo que pasa? Hay algunos feriados que por ley son no laborables, y es un poco complicado de llevar adelante esa iniciativa. Y pero se puede, es por ley. Sí, se puede. Lo que habría que ver también es esa interesante diferencia que hay entre los feriados laborables y los no laborables. Los no laborables son para los empleados públicos y los bancarios. Los demás trabajan como si nada. Una verdadera falta de respeto también. Sí, en ese sentido, sí, yo lo veo muy mal. Sí, yo creo que el tema feriados es un debe que tiene este país. Este gobierno, esta administración. Acá somos críticos. Sí, en este sentido. Creo que se habló más de lo que se hizo. Yo creo que es momento de que todos sean no laborables. Para emparejar. Yo creo que todos deben ser. Yo creo que no debe haber feriados. ¿Sí? Si Dios hizo al mundo, en 7 días, descansó uno solo. Está bien que hay trabajos complicados, que hay trabajos difíciles, que hay trabajos pesados. A mí me resulta simpático el feriado. No sé, yo creo que le faltan, por el contrario, mire usted cómo discrepamos, yo creo que le faltan feriados a este país. No sé, yo creo que... No es que el uruguayo no trabaje, porque el uruguayo le trabaja como el mejor. Ah, no, le encanta trabajar. Pero creo que estas interrupciones perladas que se dan así hacen que dificulten que el uruguayo entre en ritmo. Claro, pero yo creo que después, por ejemplo, el viernes 2, el Uruguay va a explotar, porque viene con toda la concentración, todo el descanso del primero, y el 2 lo ofrece todo. Yo me cuesta creer que alguien lo tome como sándwich ese día. A mí me cuesta creerlo, pero conozco casos. qué curioso, me llama poderosamente la atención. Y no todos los uruguayos tienen el concepto tan alto del trabajo que tenemos nosotros. ¿Y usted? Lamentablemente es así. Y es un tema que creo que debiera integrarse una mesa redonda, una comisión donde estén involucradas todas las partes, todos los actores sociales que estén involucrados en el tema feriados debieran reunirse y sacar una, hacer un congreso nacional, claro, y sacar una sola cosa, una ley, una reglamentación, lo que sea, pero algo que nos sirviera a todos los orientales y que todos estuviéramos de acuerdo. Me parece eso bien. Hay tiempo para hacerlo. Es un poco como el plan de educación que dice usted, ¿no? Más o menos. Algo así. Más podría establecerse ahora y de repente hasta el 2010 ya tener un informe final. No sé si un informe final, pero por lo menos ya integrada la comisión. Exacto. No, yo creo que la comisión tendría que establecerse ya. Y para eso, bueno, se asignan recursos para la comisión y que estudien el tema hasta el 2010 para tener todo un año de feriado también. Claro, porque en una semana, en un cuarto, es muy fácil, saca una solución rápidamente, pero no vive como vive el uruguayo cada feriado. Me gustaría que de esos días de repente la gente salga con asistentes sociales, por ejemplo, con visitantes, a recorrer los barrios y ver cómo cada uno de los ciudadanos enfrenta o vive ese feriado, para así hacer una encuesta de hogares y de esa forma establecer algo estadístico científico. Sí, me parece muy muy muy interesante su propuesta. Pero estoy tirando ideas al aire. Está pensando, ¿me doy cuenta? No lo tengo escrito, parece. Me doy cuenta que está pensando en voz alta, y lindo sería que las autoridades, que sabemos que nos escuchan, tomaran buena nota de esto. Y creo que el único punto donde yo le agregaría algo a todo lo que te ha dicho es definir ¿cómo se elige a los integrantes de la comisión? A dedo. Claro, pero el dedo está muy bien. Yo es una de las metodologías que considero mejor. O va a ser un plebiscito. Pero el problema del dedo puede surgir como estos tarados que hacen otros actos en vez de hacer uno con el pincel en mal educado. Pueden surgirle tipos que digan, no, yo no estoy representado, no sé qué. Claro. Entonces, sí, es verdad, eso tiene lo que hay que buscar es una articulación. Una articulación de todos los actores y que todo el mundo se sienta representado. Si necesitamos 60 personas en la comisión, 60 personas, 60. Se dice, bueno, ustedes van a ganar durante tanto tiempo, tanto dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Papá, trabajan de martes a jueves en tal horario, van a hacer la salida, todo perfecto. Pero las personas sí que tengan apoyo, que tengan representatividad. Me parece muy bien. Creo que nosotros tenemos un lugar ahí. Exactamente, dos. Dos me atrevo. Dos lugares. Y hablando de primero de mayo, sí, Flavio, ¿qué me cuenta de lo que pasa en el país caribeño? Estás hablando de Cuba, es de la isla. Uh-huh. Una isla que realmente turísticamente es espectacular. Es verdad. Que la pudimos visitar y la conocemos. Y qué mujeres que tiene también. Sí, y la ventaja de que uno puede meter a los hoteles las mujeres que quiera. Sin problema, sin problema. En cambio, toda la negrada fea que está del otro lado no puede entrar, ni siquiera puede ir a la playa. Bueno, por algo será, ¿no? ¿Y? No saben comportarse. Bueno, está bien. Pero a lo que usted supongo que venía apuntando es al acto multitudinario que venía realizando el dictador Fidel Castro, yo diría hace 30, 40 años que lo está haciendo, ¿no? Y desde el 58, si no me equivoco. Desde el 58, sí, 50 años. 50 años en el acto en el que Fidel Castro. El acto más mentiroso del mundo. Más largo. El más largo. La mentira más larga del mundo. Este señor, Fidel Castro, la arremetía con una oratoria totalmente insoportable para una persona centrada. Después le comento una cosa acerca de eso. Y eran horas y horas y horas que hablaba. Estamos viendo, no hemos seguido, realmente no vale la pena seguir la prensa cubana, pero me parece que este 2008 lo va a tener bastante calladito. Sí. A don Fidel. Sí aparece, sí aparece. Ahora, sobre la longitud. Está muerto Fidel, ¿no? ¿Qué? Está muerto Fidel. Podríamos verlo mañana. Nosotros que tenemos experiencia en aquellos ídolos que se aparecen en forma de muñecos atrás de porque ponen esos escenarios grandotes, bien lejos de la gente. Sí. Entonces aparece un bicho ahí que se mueve, saluda. No sé. Es posible que haya fallecido, algunas informaciones así lo indican. Pero a lo que voy es a lo largo de los discursos. Nosotros lo vemos con mente de uruguayo. Occidental. No, uruguayo. Sí. Que le tiran un concepto y lo agarró. Dice, este aparato es su celular. Esto es un celular. Ya está. No es así para los cubanos. Dice, este aparato es un celular. Pasan dos minutos, le dice, ¿y ese aparato qué? Oye, chico, yo no sé qué es esto. Dímelo tú. Y entonces usted le dice, este aparato es un celular. Y así 6, 7, 10 veces. Los discursos de Fidel estaban enfocados hacia esa tara de la población isleña que no comprende, no puede. Pero no es tara. ¿Eh? No es tara. Diferencia. Bueno, es una diferencia especial. Son especiales. Son especiales. Entonces no comprenden las cosas de primera. Y hay que repetírselas y repetírselas y repetírselas. Y eso es lo que hacía Fidel. Lo hizo bien durante su tiempo. Quisiera ver si mañana va a estar ahí y va a seguir esa misma política. O si su hermano, Raúl... Lo veo lo totalmente diferente. Que es completamente diferente. No hay que olvidar que hizo la escuela acá. Él lo hizo en la escuela Grecia. Es verdad. Tiene otra visión de la cosa. No hace un discursito de pim pum pam fuera. Sí. Y dejarle a los cubanos que se... Mucho más blando también. Mucho más blando. Ha perdido autoridad. Hoy analizando el programa cubano, podemos decir que ha perdido autoridad un poco el gobierno cubano. Sí, yo creo que ha caído en manos de los tecnócratas. Tiene una hija que es sexóloga. Bueno, ya lo dice todo, ¿no? Ya lo dice todo. Si no pudo educar a su hija para que sea está profesional. Lucha a favor de los derechos de los homosexuales en la... ¿Quién? La hija. ¿La hija de Raúl Castro? No, ese es el de la murga, no tiene nada que ver. No está diciendo cualquierita. No puedo creer. Usted dice que la hija de Raúl Castro, el actual presidente de Cuba, es sexóloga. Sí, lo y que lucha en el pasquín de la Plaza Grande. Pasquín no, está hablando del país. El país. Y sí. Tortillera también. Y aparentemente, y ahí sí. Porque si defiende eso, por algo será. Claro, le duele emprenda. Uno no va a defender los intereses de otro. Claro. Defiende los intereses de uno. Para eso está. No me... ¿Y está en Cuba o está en Miami? Cuba. Peor. Bueno, esto es lo peor. Esta noticia que me dice... A veces uno está analizando, quiere ser serio, pero cuando le tiran esta noticia sobre la mesa... Y que todos esos temas los debatía con el padre, obviamente. Que encontraba puntos de inflexión de contacto con su progenitor. Yo creo que está... No, todo no dicho. Sé. Yo creo que ya la debacle de la isla caribeña ha comenzado y no sabemos a dónde puede terminar. Tremendo, vamos a estar atentos de todas formas a los dos actos. ¿Sigue habiendo pena de muerte en Cuba? No. ¿Ve? No, esta es otra novedad del señor Castro de ayer. ¿De ayer? Que cambió la pena de muerte por cadena perpetua. No como si fuera lo mismo. No tiene nada que ver. Pena perpetua le... Cadena perpetua te vive más. Exacto, le dan ganas de vivir. O 30 años, así es una cadena perpetua o 30 años. Están ablandándose. Bueno, pero escúcheme, es una payasada. Una cosa es si usted le dan 30 años cuando tiene 60. Claro. Ahora, si le da, usted tiene 20 años y le dan 30 años, sale que es un pibe de 50. Y sigue para delinquir, pero vamos arriba. Aparentemente, sí, no importa. Ahora eso. Pobre Fidel. Creo que lo... Pobre Fidel. No creo que vaya mañana al acto con esta noticia. Debe estar destruido. Porque todo lo que él armó y luchó para que funcionara una cosa y ahora... En poquito tiempo. Una tortillera, el otro que le saca la pena de muerte. ¿Qué más podemos esperar? Lamentable. Vamos a estar de todas formas monitoreando a nosotros y la CNN. Vamos a estar haciendo el informe de... Sí, tenemos los derechos exclusivos para Uruguay. Exactamente. CNN de Cuba. Ya estoy un poco ensayando para hacer la presentación. Salimos ahora en 10 minutos. Pero la de Uruguay. Sale la de Uruguay. No, la de Cuba sale mañana. Mañana tenemos que ir a Cuba. Claro, pero tenemos que salir antes. ¿Cuándo? Yo pensaba salir mañana tempranito. Yo pensaba salir ahora de noche, yo tengo acá el auto. ¿Usted va en auto? Claro. Ah, yo lo sabía, ¿no? Será todo. Como era el tema del transporte, vi otra cosa del transporte, otro detallecito. De ¿qué lo... pasa? No sé, yo estuve con Salgado, no me dijo nada. No, Salgado sí, estuvo muy preocupado por poner transporte para el Parque Central. Sí. Dejando desamparados a todo el resto de la sociedad a partir de las 20 horas. El 1 de mayo, ¿cuándo? ¿A qué hora empieza? Esa es la pregunta que le tiro arriba de la mesa. ¿A qué hora empieza el 1 de mayo? A las 0 horas. ¿Por qué se para el transporte a las 19 horas? Porque los señores empleados y trabajadores, mayoritariamente de CUTSA, sí lo quieren, lo deciden. Increíble. Otro tema, ¿eh? O sea, lo deciden porque se les canta. Por voluntad propia. Porque no. También está que cuando hacen paro de transporte, los ómnibus, el paro empieza a las 0 horas de tal día, los ómnibus no hay más 4 horas antes. Exactamente. O sea que esos paros de 24 horas muchas veces son de 28, 30, 40 horas. Sí. Muchas cosas para hablar en el acto de mañana. Si no nos dan la palabra. Esto seguro. Si no nos dan la, que lo van a tocar. Si no nos dan la palabra en el escenario mayor, será con los que estén ahí. Yo cerca. Lo que le digo es que me han ofrecido para ahora, después que termine el programa, volver a mi hogar en los ómnibus de los nacionalóficos. Es algo que he rechazado absolutamente. Puede ser una de las peores experiencias que pueda vivir ser alguno. Se va caminando. Prefiero. O me voy en el de San Pablo, que es carro leito, otra cosa. Exactamente. Vamos a un tema más musical, ¿le parece? El último. Ya sí, ya no estamos despedidos. Ya estoy llamando a algún medio de transporte que venga. Privado. Sí, privado. Y'all thought it was a game. We ain't playing with y'all motherfuckers. East side, west side connection for real. This how it's going down, huh? Come down to you and me, huh, Mr. Sock? Shrub. Ain't you heard yet? Get them cold with step, open threat. Mark of death, y'all ain't seen nothing yet. Moving on your fucking left. Overtime, sudden death. Competition, hold your breath. When you see me, hold a cap. Party people lie. Enchant with evil lie. To Calamari side, bring your beef with ego lie. Poison the killer noisy. Your famine on your poison. Seeking, destroying brothers. Tougher than their baby mothers. No class, short on cash. Running low on gas. Empty, don't even tempt me. The pole is not in blast. The sky is falling fast. The world is frantic and panicking. People hauling ass. Now who's the man again? Yeah, I got love to share. Go bring that pussy here. Where I don't even care. Vaseline intensive care. Throw your hands into the air. We about to take it there. Full cycle, no fair. Now who's the man again? Now who's the man again? Now who's the man again? Now who's the man again? Yet, get them cold with step, vocal threat, mark of death, y'all ain't seen nothing yet, moving on your fucking left, overtime, sudden death, competition, hold your breath, when you see me, hold a death, party people lie, enchant with evil lie, to Cal and Ronnie side, bring your beef with ego lie, poison the killer noisy, your fam and all your boys in, seeking, destroying brothers, tougher than they baby mothers, no class, short on cash, running low on gas, empty, don't even tip me, the pole is not in black, the sky is falling fast, the world is panicking, panicking, people hauling ass, now who's the man again? Yeah, I got love to share. Go bring that pussy here. Where I don't even care. Vaseline intensive care. Throw your hands into the air. We about to take it there. Full cycle, no fair. Now who's the man again? Now who's the man again? Now who's the man again? Now who's the man again? Light, green light, 1, 2, 3. Ain't no hope in stopping me. We ain't got no pot to pee. Mr. Meth, Ronnie Size, shady guy with lazy eye, crazy high. Maybe I crash and burn like Lady Di. Blacking out, passing out, this is what they asking about. Ghetto life, tuck your wife, fuck your wife, bust a pipe. We gon' fuck it up tonight. Girl, make sure you suck it right. Hold that mic like Dolomite. Get them guns and roll them tight. What are you, Minimites? Kid, I just begin to fight. Back like Aaron Brockovich, you know that means apocalypse. Oh shit, bottle this. Why don't you just follow this? Any race, color, or creed, just like Apollo with a phenomenon. From Bristol to Pilon, beyond the law, hunting rappers out of season. Throw them in the air, we about to take it there. Full cycle, no fair. Now who the man again? Stopping me, we ain't got no pot to pee. Mr. Meth, Ronnie Size, shady guy with lazy eye, crazy high. Maybe I crash and burn like Lady Di. Blacking out, passing out, this is what they asking about. Ghetto life, tuck your wife, fuck your wife, bust a pipe. We gon' fuck it up tonight. Girl, make sure you suck it right. Hold that mic like Dolomite. Get them blunts and roll them tight. What are you, Minimites? Kid, I just begin to fight. Back like Aaron Brockovich, you know that means apocalypse. Oh shit, bottle this. Why don't you just follow this? Any race, color, or creed, just like Apollo with a phenomenon. From Bristol to Pilon, beyond the law, hunting rappers out of season. Throw them in the air, we about to take it there. Full cycle, no fair. Now who the man again? Celebrity status is in the eye of the beholder. Here lies one who is capable of turning nothing into something. One whose all ambition is so intense that he can settle for nothing less than the best. Here lies a ghetto singer. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. ¡El que sigue monóculo! Y el grito dale que sigue monóculo es de ese locutor. Otrora. ¿Quién fue? ¿Quién fue que gritó eso? Dale que sigue monóculo. Yo qué sé, no tengo idea. Irrespetuoso totalmente. Acaba de llegar también Emiliano a la sala de... se conectó vía Messenger, no está en la sala de chat sobre el pucho. Sobre el pucho, sobre qué el feo. Una falta que, bueno, será descontado. Una vez más a la mesada que reciben los oyentes con cada emisión de Monóculo en este aniversario. ¿Qué saldo? ¿Qué reflexión le merece? Yo sé que usted es de reflexiones, Warren. Sí, me pide una reflexión sobre el pucho y son difíciles. Me gusta a mí tomarme 2-3 días para pensar un poco mejor las cosas. A la cubana. Pero creo que este aniversario marca un punto de inflexión en lo que es el accionar de Monóculo, que podemos decir que hay un antes y después, y que indudablemente la fecunda e importante labor de este programa, tanto para los uruguayos como para quienes no lo son, es verdad, será visiblemente incrementada en los tiempos que vienen, en los cortos tiempos que vienen. El futuro está ahí, está llegando. Está llegando. Estuvimos en contactos. Todavía no tengo la grabación de las llamadas con un contacto que estamos teniendo para impulsar a Monóculo, pero apenas pueda vamos a empezar a grabar las llamadas, porque realmente ustedes merecen estar al tanto de lo que tiene que hacer un programa para salir al aire. Para esos nadies, ¿sí?, que no los conoce nadie, muchas veces uno llama haciéndose el vivo, haciéndose el listo, y dice: tengo esta idea, a ver cómo podemos arreglar. Todavía no hemos podido tener registro, pero ya es cuestión de que uno se ponga con el aparato a que funcione, y después vamos a comentarlo, vamos a ser partícipes, vamos a subirlo a todos lados para enterar al mundo lo que implica hacer un programa de radio en Uruguay, como claro, debe ser. Como debe ser, y como debe ser el hecho de hacer amigos, que es lo que Monóculo hace mejor. Totalmente, totalmente. Es esa nuestra misión. Nada más. Por nada mí más. Nada más, por 100 años más de Monóculo. Exactamente. Y mi deseo de salud y felicidad a todos los oyentes que se cuentan por viridas. A la familia oriental. Gracias a Carlos De Facio. Mario García indudablemente no pudo, fue muy fuerte para él, no pudo comunicarse, estará todavía llorando, al igual que Peggy Sánchez, pero acá seguimos. Y eso es lo importante. Hasta el domingo. Ahí nomás. Hasta el domingo. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.